tenga 40 años, me voy a hacer la cirugía y venderé muchos discos con esta carita fea. Sin embargo, una chapuza de la que ni Dios se aclara es una genialidad. Pues pa' que compré los críticos y